Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y retransmitiendo la FM 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Saludamos allí a las oyentas, a las oyentes, a los amigos de la radio. Espero que no estén pasando tanto frío como aquí en Buenos Aires. Y en las caperucita negra. Hoy Nati está en caperucita tiene negra. Tiene una movilización después o algo así. Muy bien, muy bien. Pero no, acá está lindo, de este lado está calentito. Bueno, acá había ya en el estudio 5 personas, hay ambiente cálido. Bueno, ya habían visto Nati Bianchi en la operación técnica aquí en el estudio Víctor Basterra, Julio Pardo en la 690, y ya también escuchamos Rosaura Barletta aquí. Siempre un comentario antes que me presentes, me estoy dando cuenta. No hay problema. ¿Cómo andas, Luisito? No hay problema, muy bien, muy bien. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen, ¿no? Sí, es cierto. Así que no hay problema. Estás invitada al programa. Bueno, vamos hoy a tener dos notas. Vamos a hacer dos notitas, pero me parece que van a ser importantes. Una, vos vas a hablar con alguien que es víctima de un abusador de menores, ¿no? De Cristian Aldana. Exactamente, sí. Vamos a hablar con Felicitas Marafiotti. Ella es una de las denunciantes de Cristian Aldana. Además, integra una de las querellas que hoy está en el juicio, en el último tramo ya del juicio. Hay dos querellas, hay una fiscalía que hoy tuvo su lugar para alegar, pidió 35 años de cárcel para Cristian Aldana y, bueno, está por supuesto su defensa. Su defensa que ha tenido unos cuantos tropiezos en este juicio, las clásicas maniobras dilatorias que conocemos quienes más o menos seguimos el mundo judicial, ¿no? Que renuncia un abogado, que se piden recursos y demás. El caso saltó a la luz hace unos años, aunque data de hace mucho tiempo, y básicamente lo que se denuncia es una red que manejaba esta persona, Cristian Aldana, cantante de la banda El Otro Yo, de corrupción de menores, de abuso de menores, de niñas y adolescentes, especialmente seguidoras de su banda. Así que vamos a... Es interesante esto porque es la continuación de una cobertura. Ya hicimos varias entrevistas sobre este caso, incluso empezado el juicio. Y vamos a ver en qué tramo nos encontramos en este momento. Sí. Bueno, esto se hace aquí en los tribunales de Capital. Exactamente, sí, en la calle Paraguay. Bien, y en la segunda media hora vamos a tener un audio de una entrevista que aquí en La Retaguardia hicimos, Fernando Tevele fundamentalmente, hizo con Pablo Berna. Para quienes no saben y no lo conocen, Pablo Berna es hijo de un represor, de un médico represor, Julio Berna, que si bien no está imputado en una causa por delitos de lesa humanidad, Pablo ha hecho ya hace tiempo, dado a conocer lo que se ha enterado él a través de la madre y a través, incluso en discusiones con el padre, de lo que le ha confesado, de lo que ha hecho el padre en la época de la dictadura como médico militar en Campo de Mayo. Saben que nosotros desde La Retaguardia, junto con otras compañeras y compañeros, estamos siguiendo el juicio de la contraofensiva en San Martín. Hoy fue la audiencia número 13. Y la particularidad que tuvo esta audiencia, que fundamentalmente quienes atestiguan son o damnificados directos, los querellantes, familiares, hijos, hermanos, pero la particularidad hoy fue que declaró justamente Pablo Berna. Quizá ustedes en el blog de La Retaguardia pueden ver y la entrevista escrita, está en gráfica, que se le hizo a Pablo Berna, y hoy, en la segunda media hora, incluso posiblemente esté aquí Fernando Tevere con nosotros para comentar, bueno, esa entrevista, y vamos a escuchar un par de fragmentos de lo que él manifestó en esa entrevista, y un poco también comentar lo que sucedió hoy en la audiencia, que fue un hecho muy, muy particular, porque después vamos a contar con Fernando seguro los pormenores, pero como adelanto, decir que las defensas de los imputados en los crímenes de la contraofensiva se oponían a que Pablo Berna declarara, aduciendo el artículo, fundamentalmente el artículo 242 del Código Procesal Penal, que dice que ningún familiar directo, en línea sanguínea, hijos, padres, madres, hermanos, pueden declarar en contra de alguno de ellos, ¿no? Bueno, el tribunal, en fallo dividido, después de un cuarto intermedio de unos 20 minutos, aceptó los argumentos de la querella y los dejó testimoniar a Pablo Berna. Así que, bien, bueno, vamos después a seguir un poquito este tema porque es muy interesante lo que abre el camino aquí para otros casos similares, porque hay que aclarar y hay que decir que Pablo es integrante de un colectivo que se llama Historias Desobedientes, donde fundamentalmente son mujeres, son hijas, en algunos casos esposas, de represores que están denunciando o dando a conocer todas las cosas que sus padres les han dicho y ellos han conocido a lo largo de su vida como represores. Uh-huh. Así que bueno, vamos, Nati, vamos a ir a una pausita y en todo caso ya arrancamos después con la entrevista que tenemos por el tema de Cristian Aldana. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen, que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tienen la Republiquita. La Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Yo ya parí la República, ya está. Tiene la Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Como habíamos anunciado, ya tenemos la entrevista con Felicita Marafiotti, que Rosaura va a conversar en estos momentos. Sí, ella es una de las denunciantes de Cristian Aldana. Decíamos al comienzo del programa, se está desarrollando el juicio, está ya en su tramo final. El juicio donde son 7 las chicas que querellan a Cristian Aldana, pero además una de las cosas que se supo a partir de las coberturas es que tantas otras que declararon situaciones similares a las que se denuncian sin haberse podido constituir como querellantes. Está Felicitas del otro lado. ¿Cómo te va, Feli? Hola, buenas noches. Hola, ¿me buenas escuchan noches. Bien? Te escuchamos perfecto, sí. Perfecto. Sí. Bueno, una de las cosas interesantes que tiene esto de hacer coberturas a través del tiempo es que uno como va viendo cómo evolucionan los protagonistas de los hechos, ¿no? Y con vos hablamos hace mucho tiempo. Sí, 2 años. 2 años, todavía no había empezado el juicio. Después hablamos con Ariel, después con el juicio ya empezado hablamos con Charlie. Sí. Y nos volvemos a encontrar así después de 2 años. ¿Cómo fue tu participación en el juicio, Feli? ¿Estuviste yendo todos los días? Primero, bueno, nada, agradecer el espacio para poder contar esto y además me parece como súper importante poder contar cómo fue lo del juicio y qué es lo que pasa, porque hay un montón de gente que por ahí se queda como que quedó en la nada y esto también puede ayudar a otras chicas a que puedan animarse a hablar y demás, así que agradecer eso. Uh-huh. Con respecto a lo del juicio, sí, empezó el año pasado, en mayo, y no fui a todas las audiencias, fui a la primera, que fuimos todas, y después cuando tuve que declarar, y después ahora en los alegatos. Hace 2 meses se venían diciendo que se iban a dar los alegatos, pero siempre por H o por B, por el lado de Aldana, se atrasaba, que no estaba el abogado, que... estaba enfermo, que siempre había como una excusa y se estaba alargando hacía 2 meses los alegatos, lo cual eso también desgasta para nosotras, para todos, la gente del tribunal y todo, así que fue un desgaste, estuvimos yendo creyendo que, bueno, iban a salir los alegatos y recién se pudo hacer la semana pasada empezar los alegatos de nuestro abogado, de Sebastián Davita, después de la abogada La Chiqui de Ariel y el fiscal. Ya dieron todos los alegatos de nuestro lado, por lo menos. Hoy declaraba lo que faltaba y el jueves, Aldana, ¿no? Y el jueves sigue declarando hasta, bueno, después tiene que dar los alegatos el abogado de Aldana o la abogada, no sé quién está hoy. Y por ahí cambia un par de veces hasta que lleguen los alegatos. Es que sí, puede llegar a ser por estrategia. Es una estrategia que está estirando todo, que él dice que no, que cómo, si él quiere que esto se termine lo antes posible. En realidad él tiene un privilegio, privilegio entre comillas, ¿no? Digo, al no estar juzgado todavía, o sea, no tener la sentencia, él no es lo mismo que esté en la cárcel condenado a que esté en prisión preventiva, ¿se entiende? Uh-huh. Sí, digamos que el Estado diferentes. Es como si le debiera algo estando en prisión preventiva, ¿no? Sin exacto. Una tiene alguno que otro privilegio que estando condenado no los tiene. Él está estirando todo lo que puede. O sea, no sé de qué sirve, pero bueno, la está estirando. O desgastar. Por ahí él piensa que esto está nos desgasta y vamos a bajar los brazos y no. La verdad es que no, o sea, esto siempre digo que cuando te ponen piedra sobre el camino, más fuerte te hace, ¿viste? Nada nos va a parar en este momento. Uh-huh. Estamos muy tranquilas, los alegatos estuvieron tremendos, muy muy bien, se entendió todo perfectamente, es escuchar de las voces de gente que sabe de derecho que esta historia nada, como que ¿sabes cuántos años estuvimos nosotras pensando que eso había estado mal? ¿Entendés? Como que nosotras teníamos la culpa, como que nosotras como que todo lo que nos había pasado nosotras nos culpamos muchos años, ¿entendés? Uh-huh. Escucharlo, ¿no?, de nuestros abogados y de tal. Feli, se te escucha un poquito entrecortada, si por ahí te puedes o acercar una ventana y quedarte como... A ver, ahora ahí, sí. Te escuchamos bien ahí, sí. Que escucharlo en voces de gente que digamos, entiende de leyes y realmente se pudo entender el punto a donde nosotras en su momento empezamos a denunciar. O sea, el día que nosotras empezamos a denunciar, empezamos con mucho miedo. Con mucho miedo, sin entender un montón de cosas. Y hoy, bueno, nada, las querellas fueron increíbles. estamos muy muy contentas de que se pudo haber entendido perfecto, se entendió todo, todo lo que pasó. O sea, no en tiempo y espacio estaba todo perfecto, porque yo tenía miedo, son tantas historias. ¿Se me escucha? Sí. Estamos escuchándote atentamente, por eso el silencio. No, son tantas historias que es como que, bueno, uno dice, bueno, por ahí se confunde el nombre de Felicitas con Carla y, ¿entendés? Como no pasó nada de eso, o sea, se entendió todo perfectamente, estaba todo perfectamente, pero bueno, vuelvo a decir, se revuelve, no es algo que todavía sigue revolviendo la historia. Y hay que darle el cierre final a esto, que es tener una sentencia y cerrar el libro y ya está, y empezar una nueva página, ¿viste? Eso es lo único que nos genera ansiedad. ¿Cómo fue? ¿En la sala hubo siempre público? ¿En algunas ocasiones no y en otras sí? ¿Durante los alegatos hubo? Los alegatos sí, porque es oral y público, pero antes de los alegatos, en un lapso no era público, porque... la parte de Aldana subió, o sea, ellos pidieron videos de la audiencia para ver lo que se había dicho y no sé qué. Y de la parte de él subieron videos a internet, a YouTube, de las audiencias. Entonces lo que hizo el tribunal fue decir, ok, lo ponemos privado, hasta los alegatos y la sentencia. Claro. Pero eso fue una consecuencia de ellos, o sea, no... Es más, nosotras cuando dijeron, ni nosotras, que es nuestro juicio, podíamos entrar. Y nosotras ni mu dijimos. O sea, no pueden entrar, listo, no hay problema, vuelvan en los alegatos, listo. Y fuimos y fuimos en los alegatos, nadie dijo nada. Vos, hace 2 años cuando hablamos, recuerdo que te pregunté sobre cómo las trataba la justicia en esta iniciativa que tomaron de denunciar y vos reconocías que era algo atípico, pero que te había sentido muy bien tratada. Sí. ¿Eso sigue siendo así? ¿En el proceso del juicio también fue así? Mirá, yo creo que todo esto se alargó más que nada por Aldana, no por la justicia en sí. Realmente sigue psicopateando, quiere seguir psicopateando no solamente a niñas de 13, 14 años que lo hizo, sino que también psicopateó a todo un tribunal y a todos los abogados, extendiendo con los tiempos y con las cosas, que todas excusas. Entonces, eso sí hizo que tarde un año, tendría que haber tardado 3-4 meses este juicio. Eso fue como, yo digo, le digo la palabra, que fue medio agonía, ¿entendés? Como un juicio medio con agonía, porque es como, bueno, sí, en la próxima audiencia va a pasar esto, y el tipo te salió con un martes 13. Entonces, en ese sentido, la justicia realmente nos escuchó. Yo sentí que nos escucharon y siempre el día que fui a declarar y todo, me dijeron que era todo el tiempo para mí, que cualquier cosa, si yo quería parar, que pare. En un momento paré porque tenía ganas de vomitar y me levanté y me fui al baño mientras estaba declarando y me dejaron hacerlo, nadie me juzgó por nada. Hablo del tribunal, ¿no? Así que en ese sentido sentí que fuimos cuidadas. Es más, cuando había una pregunta de la parte de Aldana, del abogado Aldana, que era desubicada, el tribunal lo paraba y le decía como no, esa pregunta no, o reformule la pregunta. Eso me parecía piola. A quien están escuchando en este momento es a Felicitas Marafiotti. Ella es una de las denunciantes de Cristian Aldana, es una de las 7 querellantes hoy en este juicio, pero en realidad las víctimas de Cristian Aldana fueron muchas más. En realidad somos 4 querellantes. Ah. Somos 3 querellantes con nuestro abogado, Sebastián, y la chiqui con Ari es otra querellante. Okay. Somos 4 querellantes. Gracias por la corrección. No, nadie dice. Me quedé con algo que habías dicho hace un ratito acerca de lo que generaron los alegatos y de cuánto tiempo estuvieron pensando que la culpa la tenían ustedes. Sí. ¿Hay algo como de escuchar a otras personas que están identificadas o que saben del tema que mueve esas fichas, no? Sí, claro, fueron muchos años de pensar. Bueno, el abusador, para poder abusar, te hace creer a vos que vos estás provocando, eligiendo y haciendo todo lo que el tipo hace, ¿no? Claramente, si no, no puede ultrajar, digamos. Entonces te genera culpa por muchos años. Yo por muchos años me sentí sucia con eso, con mierda de él. Uh-huh. Y la verdad es que hoy sacarla, donde hay que sacarla, ya está. Para mí, yo y hablo por las chicas, me animo a hablar por las chicas, sentimos que de a poco estamos soltando esa data de mierda que tuvimos por años y empezar a liberarnos realmente de muchos años realmente de sufrimiento, de pasarla mal, de sentirnos mal con nosotras mismas, de autoestima baja, de tener un concepto del amor erróneo, totalmente erróneo. Y bueno, hoy aprendiendo de a poco a poder vivir realmente desde el corazón. Lo que nosotras deseamos y queremos es estar tranquilas con nuestras vidas y creo que es cuando termine esto ya va a ser como liberador. Uh-huh. Y esto que vos decís en relación a cortar con esta situación, que imagino si una persona que fue violentada de esa manera por un victimario, ¿no? Que obviamente está identificado, siente culpa, lo hace en soledad, ¿no? También hay algo de romper con ese aislamiento. ¿Qué fue ese quiebre? ¿Poder encontrarte con otras chicas? ¿El feminismo? Oh. ¿Denunciar un poco de todo? Es algo que seguramente no es algo que de un día para el otro sucede, no. Y también debe haber idas y vueltas, ¿no? En el mismo camino. Sí, obvio. Yo primero la trabajé en terapia. A mí mi terapeuta me abrió los ojos. Pues yo lo contaba como algo que me había pasado como normal. Yo lo tenía muy normalizado el tema. Pero ¿por qué normalizado? Entre comillas, digo, ¿no? Porque no lo hacía carne, porque uh-huh. Si lo hacía carne, si lo realmente me lo hablaba con la gravedad de lo que era, pero no lo podía ver grave, porque el tipo me había dicho toda la vida que estaba bien, ¿entendés? Uh-huh. Entonces también me comí esa película, y cuando empecé a trabajar lo que yo realmente, lo que Felicitas quería, lo que Felicitas le gustaba, lo que Felicitas elegía, ahí me empecé a dar cuenta que yo no había elegido nada. Entonces ahí empezó todo un proceso de entender y de verme ahí en situaciones totalmente humillantes, con esta persona, con gente que no era con consentimiento, o sea, cosas que muy horribles. Y con el tiempo, bueno, cuando pasó lo de Mailén, que ayudó a que esto explote también y se destape la olla, yo ya había hecho el blog, que había sido de Ya nos callamos más, siguiendo la pancarta de Ariel, y bueno, así fue que nos unimos, y escucharnos entre nosotras fue decir, ah, bueno, no estoy loca, porque ya ves los años que pensamos, bueno, no sé, estoy loca, no me voy a querer nunca. Muchos años de terapia tratando de subsanar eso, te vuelvo a decir, no era nuestra mierda, era la mierda del otro. Uh-huh. Entonces, y el feminismo también, obviamente, a mí me abrió la cabeza de una manera, no soy la misma Felicitas hace cuando empezó todo esto que ahora. Uh-huh. O sea, hoy soy totalmente diferente, tengo otra cabeza, otra manera de ver las cosas. Y agradecida totalmente al feminismo y a las compañeras que estamos en la lucha de poder que esto salga a la luz y que sigan hablando, las pibas, eso. Vos nombraste, para mí es fundamental. ¿Qué? Nombraste algunas cosas que pasaron, una en la pancarta de Ariel, ¿no? Que en sí. su momento, cuando él tocó en el sur, si no me equivoco, hace sí. unos cuantos años, ella con un grupo de amigos o de contención pudo sí. ir con una pancarta y escracharlo modestamente, digamos, sí. aunque no tuvo tanta trascendencia. Eso después se retoma cuando Maylen denunció a José Miguel del Popolo, si no me equivoco. Sí. Y ahí el caso Aldana llegó a la escena, explotó, llegó a la escena pública, una catarata de esto, ¿no? De palabras y palabras y palabras de chicas que también, eso, ¿no? Poner en palabras a veces como no se entiende la carga importante. Sí, aparte que tiene. Fue casual, porque, o sea, fue casualidad en el hecho de los tiempos. Uh-huh. Ponele que Ari esto lo hace la pancarta al principio del 2015. Yo en octubre del 2015 hago lo del blog y en abril del 2016 sale lo de Maylen. Uh-huh. Entonces ya estaba todo como hecho sin querer para que explote, ¿me entendés? O sea, tenía que explotar, sí. la verdad. Tenía que salir. Y yo a Ariel no la conocía ni había hablado en mi vida, pero yo seguí el mismo nombre de ella como diciendo, che, viste, acá tenés otra piba que pasó lo mismo, ¿entendés? Feli, más allá de vos decías, nombraste la palabra ansiedad, me imagino que deben estar muy ansiosas por lo que va a suceder de acá en más. ¿Qué ven hacia adelante? ¿Qué esperan que se venga? ¿Cómo van trabajando expectativas y ansiedad, digamos, en ese sentido? Yo creo en la verdad, es eso lo que puedo decirte. Creo en la verdad, creo que ya con los actos que está haciendo esta persona ya está demostrando el mismo, que no tiene nada que con qué defenderse. Todo lo que está diciendo es más, ni habla de nosotras todavía. Todavía no termino de declarar, pero todavía habla todo de Ariel, nada más, y como que nada, no se hace cargo de nada. Entonces eso, a la larga, a la corta, te va a venir en contra. O sea, la verdad va a salir, ¿entendés? A lo que voy, nosotros estamos tranquilas en ese sentido. Una fue, dijo la verdad, ya está. No me voy a desesperar en ese por eso. Ahora, me hubiese gustado poder escuchar de la boca de él que se haga cargo, pero no lo va a hacer. Bueno, listo. Estas son las consecuencias. Así que, nada, en ese sentido sí estoy tranquila. Sí, estoy ansiosa de que den la sentencia. Ya está. Uh-huh. Que no se atrase más. Esto continúa, ¿no?, con los alegatos, bueno, la declaración, que tiene que terminar, sí, la declaración de Aldana el jueves. Y sí. Vienen martes y jueves las audiencias. Sí, hay que ver ahora, viste, que depende de los... Claro, porque acaba de cambiar. Tiempos. Claro, acaba de cambiar de abogado, entonces después de su declaración no se sabe como cuánto tiempo va a haber hasta que hasta los alegatos. Exactamente. Claro, porque vos imaginate que al tener varios abogados, tiene que preparar los alegatos. La abogada esta creo que está hace 5 meses. Uh-huh. No estuvo en todo el proceso. Y hay un abogado nuevo que estuvo hace dos audiencias. Así que sí, tienen que preparar los alegatos. Bien. Pero sí, yo espero que termine lo antes posible. La verdad que lo deseo y lo deseamos todas, que esto se termine una vez por todas. Bien, felicitas Marafiotti. Vos dijiste algo sobre hacer carne, ¿no? Lo que habías vivido. Y tengo una hermana que está haciendo carne y te manda un abrazo muy especial. Así que... Ay, mándale un beso grande y un abrazo grande. Gracias. Pasaba Felicitas Marafiotti, una de las denunciantes, una de las querellantes contra Cristian Aldana. Contando el último tramo del juicio, solo falta la declaración del procesado, el acusado, y los alegatos de su defensa. Seguramente después de eso va a venir la sentencia. We'll be right back. voy al cielo. No tengo miedo, no desespero, porque si muero empiezo de cero. Me desconstruyo, empiezo de nuevo. Oh. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9 de San. Como habíamos dicho, en esta segunda parte vamos a comentar un poco. Aquí está Fernando Tevele, compañero de La Retaguardia. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo está? Hola, Fer. Y compañero de andanzas en el juicio de la contraofensiva. Hoy no, estuvimos, no, si la pasamos bomba nosotros. La pasamos bomba. Hoy estuvimos hasta las 5 de la tarde, de las 9. Pasaron 4 testigos, pero hoy queríamos un poco hacer hincapié en uno de los testigos que para nosotros fue muy importante. Yo lo había anunciado al inicio del programa, Pablo Berna. Pablo Berna es hijo de un médico genocida que actuó en Campo de Mayo. Julio Berna, y donde previo a esta declaración testimonial que hizo en el juicio de la contraofensiva, Pablo estuvo aquí en el estudio Víctor Basterra, que lo entrevistó Fernando, un poco como un avance, ¿no?, de lo que iba a declarar hoy, aunque en realidad tampoco era nada inédito lo que iba a declarar, porque ya él hace rato que viene comentando esas cuestiones que a él le han pasado en su vida, ¿no? A ver, hay dos planos para contar lo que pasó hoy, que sin dudas ha sido una jornada histórica lo que tiene que ver con los juicios por crímenes de lesa humanidad, pero indudablemente. ¿Por qué? Como vos decís, no aportó quizás muchas cosas que no supiéramos. Sí, algunas, ¿eh? Por ejemplo, mira, cito una de las que me viene en la memoria que me sorprendió escuchar de Berna hoy. En algún momento, después de la desaparición de Jorge Julio López, le preguntó una opinión a su progenitor y le dijo, ¿y qué pasará? ¿Aparecerá? Y Julio Berna le respondió, no, ni en pedo, la policía es muy brava. Uh-huh. Claro, convivir con un genocida implica que estos diálogos penosos hayan sido cotidianos para Pablo y para todas las familias que pasan por estas circunstancias, ¿no? Para todos los hijos e hijas que pasan por estas circunstancias. Pero el valor simbólico de la declaración de hoy, porque tampoco es la primera vez que un hijo de un genocida está declarando en una causa. Ya había sucedido con la hermana de Juan Cabandié. Uh-huh. La piba Falco declaró contra su padre en la causa de apropiación de Juan Cabandié. Ella era hija biológica de Falco y declaró de todas maneras porque el tribunal consideró que el vínculo filiatorio estaba ya roto. Uh-huh. Y esto, a su vez, rompía con el impedimento legal del artículo 242 del Código Penal, que dice que una persona no puede declarar contra un familiar directo, salvo que sea la víctima directa. ¿Sí? Es decir, en un caso, por ejemplo, de una violación, sí se puede acusar y sí se puede declarar porque sos la víctima directa. En este caso, podría considerarse, porque también es discutible eso, ¿no? De la víctima más o menos directa. Pero en este caso, podría considerarse que no es la víctima directa Berna. Pero la discusión pasaba por si lo iban a dejar declarar. Y el debate que se dio en la previa, sobre todo con un alegato estupendo de Pablo Yonto, que apuró de alguna manera, por decirlo en términos de cancha, al tribunal diciéndole, miren, la decisión que ustedes van a tomar hoy es fundamental no solo para Berna, es fundamental para todos los juicios de lesa humanidad y está el ojo internacional detrás de esto para observar la decisión que ustedes van a tomar y esta es una decisión a favor de la humanidad. No es una decisión a favor de Berna o de las querellas. El tribunal decidió en un fallo dividido, porque uno de los jueces, el juez de Corbes, leyó incluso su voto en disidencia, pero el presidente del tribunal, Esteban Rodríguez Segers y Matías Mancini, decidieron por mayoría darle la posibilidad a Berna de declarar. Si querés, escuchamos una partecita, al menos, de esta entrevista que vamos a ir desglosando en los programas. Vamos a escuchar seguramente algo más mañana en La Retaguardia, el jueves en Oral y Público. De esta entrevista que también para nosotros tiene un valor bastante particular porque la verdad es que nosotros en estas semanas, sabiendo que Berna declaraba, no lo cargoseamos, no lo llamamos porque sabíamos que era interesante. Berna tomó contacto con nosotros y nos dijo, yo quiero que la primera nota después de mi declaración sea para La Retaguardia, sea para el diario El Juicio. Es un lector ávido del diario El Juicio. Y bueno, y aquí en La Retaguardia le hemos hecho muchas entrevistas desde el comienzo. Además, tuvimos una posición política clara de apoyo cuando había mucha desconfianza para los hijos e hijas de genocidas y creo que eso hoy es valorado y tiene esta consecuencia. Sí, también hay que comentar que hoy en la audiencia que declaraba Pablo había varias hijas que integran el colectivo de Historia Desobediente, ¿no? Que estaban acompañándolo. Eso también fue muy importante como un apoyo y un aval a todo lo que él estuvo ahí declarando sentado. Exactamente. Había 6 compañeras, Emilia Cao, Liliana Furio, Viviana Cao, Stella Duacastela y Analia Kalinek. Todas son familiares de genocidas, estaban en la primera fila y además, por supuesto, estaba la compañera, la esposa de Pablo Berna, que es la cantautora Mariela Milstein. ¿Escuchamos, te parece? Vamos. Una parte de la entrevista que editó Pablo Giacobbe para que podamos escuchar ahora. Julio Alejandro Berna, que es mi padre, participó en los vuelos de la muerte. Él me lo admitió en una charla que tuvimos en el año 2013, inyectando a las personas que luego eran arrojadas al mar. Y también participó en un hecho muy terrible que se lo comentó a otro familiar, en el cual 4 personas fueron inyectadas con esas anestesias, con las cuales seguían respirando, arrojan un auto al agua simulando un accidente. Estaba simulado que era un día de pesca o de camping con canasta con sanguchitos o ese tipo de elementos y cañas de pescar. Y estas 4 personas que caen con ese auto al río o a un arroyo, el agua ingresa a sus pulmones y pierden la vida de esa manera, ¿no? Y bueno, la verdad que es muy doloroso y lamentable y bueno, el camino que venimos recorriendo implica la posibilidad de sanar aportando esta pequeña... este pequeño aporte en materia de memoria, verdad y justicia. Le contamos a nuestra audiencia que si bien nos están escuchando después del martes, esta charla la estamos sosteniendo antes del hecho de la declaración judicial, o sea que hoy nosotros no sabemos si finalmente declaraste o si hubo alguna interposición de la defensa para evitar tu declaración. Dos cosas, antes de meternos en el hecho puntual que vos relataste, porque ya hay testimonios que también lo han hablado de ese hecho del auto,

el alemán Lederer, le decía a él, que es Lederer, el genocida que se suicidó. Y él preguntó, según contó, a las enfermeras qué hacían con los bebés, y le contestaron que se lo daban a la policía femenina, para que después se lo entreguen a sus familiares, cosa que después todos sabemos que no ocurría, salvo en contados casos. Contaba, sí sucedía no con los que nacían allí, ¿no? Eso está claro, pero en los casos de como el de Martín, justamente, claro, también pasaban, sí, por la brigada femenina, sí, para después, tratándose de chicos de 7, 8 años que ya no podían apropiar porque tenían conciencia de lo que estaba sucediendo, los entregaban a sus familias, pero previo paso, en el caso de Mendizábal, un mes en, sí, la brigada femenina de San Martín. Sí. O sea, lo que él aporta es que los bebés también pasaban por la brigada femenina. Lo que él dijo es que las enfermeras le contaban eso. Sí. Bien. Y esto de que salía como parte de la patota. Y bueno. Siempre en rol de médico, digamos. Sí. Sí, en rol de médico. Como por si pasaba algo, hacía falta una asistencia médica, algo así. ¿Él está en qué situación ahora? Está retirado, jubilado de su actividad como médico, pero él se retiró en el 81, 82, 83, por ahí. Pero digo, está en libertad total. Sí. Y sin estar imputado en ninguna causa. Mira, tengo entendido que está imputado por la querella, pero bueno, no han avanzado las investigaciones. Algunas investigaciones se iniciaron por esta denuncia, no sé cuántas ni qué resultado han tenido, entiendo que no hubo ningún resultado positivo. Bueno, escuchábamos una partecita de la charla que tuvieron contigo acá en el estudio Víctor Basterra con Pablo Berna, y sí, es bastante crudo lo que dice, ¿no? Y sí, lo que ha vivido él, sí, sí, con el padre durante y de chico, porque él contaba hoy después en la testimonial, ya a los 6, 7 años veía lo que estaba, sí, sí, sin entender mucho. Pero imagínense lo que es criarse en ese ámbito con papás que te dicen que si ganan los otros van a abolir la Navidad. A un niño de 6, 7, 8 años que recibe regalos, que el día más feliz de su vida es quizás el 24 a la medianoche recibiendo los regalos. Dijo Berna, claramente a esa edad esa gente pasó a ser también mi enemiga desde mi niñez, ¿no? Claro. Como, por eso también es tan valorable ese camino de pensamiento propio que están construyendo, no solo los que están en el grupo de Historias Desobedientes, que es al que pertenece Pablo, sino que hay un movimiento, muchas pibas y muchachos que están solos, que no están integrados al colectivo, pero sí, abrumadora mayoría de mujeres, y es imposible, dijo, ¿no? En la primera reunión fueron 27 mujeres y 3 varones. Fue un día del padre, casualmente o no, gracias a Freud, vaya uno a saber, pero 27 pibas y 3 varones. Eso no es casualidad, seguramente es otro coletazo, otra consecuencia de la movida general, digamos, del feminismo, invitando a las mujeres a repensar sus espacios, a repensar esos mandatos. Bueno, el genocidio ha sido bien patriarcal, ¿no? El 99% de los genocidas son varones. Está bien, porque las fuerzas de seguridad, sí, ponían todas, salvo la policía. Pero es una cosa bien patriarcal, ¿no? Con violaciones sistemáticas, sometimientos sexuales sistemáticos, con empecinamiento de torturas a las mujeres militantes, que rompían con ese mandato, ¿no? Otro hecho que me llamó la atención a mí, o que, bueno, marcó también, porque él tiene 2 hermanas. Y sí, en un momento determinado, no sé si uno de los abogados defensores preguntó si el padre había escrito un libro y si lo había leído él, lo mostró la secretaria el libro, que escribió el genocida este, y resulta que él cuenta que el padre lo llama porque quería dedicárselo a los 3 hijos el libro. Claro. Lo sacaron carpiendo los 3. Le dijeron, ni se te ocurra ponernos a nosotros a dedicarnos al libro este. Porque además... Claro. Él después agregó que él había leído el libro, casi todo el libro, y que le llamó la atención que en ningún momento en el libro cuenta lo que a él le había contado en su, de su vida. Entonces, uh-huh. para, como diciendo, ¿para qué mierda hiciste este libro si no contás la verdad? Contás claro. lo que vos querés. Claro. O sea, lo que hacía Julio Berna, para que quede bien uh-huh. explicitado, es él admitió haber participado al menos de 3 vuelos de la muerte, de haber subido al avión, digamos, uh-huh. Y de haber sido el encargado, el médico encargado de inyectar, de adormecer a las personas para que luego las arrojaran primero al río y después al mar, porque como habían aparecido algunos cuerpos en las costas del río, la orden fue que los arrojaran en el mar. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene a la Argentina en septiembre del 79, obviamente la dictadura se ve acorralada y baja un poco la intensidad, no la represión, pero sí la intensidad de exposición. Es el momento en el que en la ESMA trasladan a los secuestrados a la Isla del Silencio, en el Tigre, y en este caso lo que hacen es suspender los vuelos de la muerte, pero utilizar la misma metodología, y ahí es cuando, y esto es muy importante en este juicio, claro, que Berna inyecta a 4 personas, las adormece, para que después la arrojen el auto en el que estaban a un brazo del Paraná, desde un puente, de manera tal que murieran ahogadas y que pareciera un accidente. Montaron el auto con elementos de picnic, con cañas de pescar, para que parezca una familia. Eran dos varones y 2 mujeres. Susana Solimano, Alfredo Berliner, el poeta, Diana Schatz, eran 3 de las personas. El cuarto era Julio Suárez. Uh-huh. Y después de Berna, declaró la hija de Julio Suárez, que dijo que ella estaba mirando la televisión cuando Berna apareció en aquel informe de Telefe, que fue la primera nota que dio, y contó lo del auto y las 4 personas, y ella vio por televisión como alguien contaba cómo habían matado a su papá. Y el impacto que eso le causó a una persona que además después sufrió el suicidio de su hermano. Y 10 años después. La muerte de otro hermano en un accidente. O sea, la familia absolutamente devastada, y ella dice todo consecuencia de lo que pasó aquí con el otro genocidio. Hecho que contó Pablo es que el padre le contó a su vez a él que él como médico salía junto con las patrullas que salían a cazar, los grupos de tareas que salían a buscar ellos le decían subversivos, terroristas, porque siempre llevaban un médico, porque a los que apresaban los querían vivos. Entonces, si por ahí por alguna cuestión los herían, tenía que haber un médico para que los rescataran con vida para poder después torturarlos y conseguir declaraciones, ¿no? Uh-huh. Claro, bajo tortura, exactamente. Claro. Así fue la secuencia de caídas de la contraofensiva, uh-huh. con información obtenida bajo tortura de todas las personas que fueron secuestradas. Esa me parece que es otra de las, y con esto cerramos porque ya termina el programa, una de las cosas más importantes, más destacables para mí de este juicio, es para charlarlo con más tiempo, y nosotros lo venimos abordando en horario público, que es que se está pudiendo hablar con total libertad de la entrega de información bajo tortura. Uh-huh. Hay un mito, se generó un mito alrededor de que los desaparecidos son desaparecidos porque no entregaron información uh-huh. bajo tortura, y los sobrevivientes sobrevivieron porque sí entregaron información bajo tortura. En este caso está quedando absolutamente claro que todas las personas de la contraofensiva, el 90% están desaparecidas, y todas entregaron información bajo tortura porque más o menos tiempo de transcurrida la tortura, les resultaba inevitable entregar algún dato. Lo que sí, en muchos casos, comienza a verse, incluso son los actos de resistencia heroica en esa atrocidad de la tortura, gente que daba citas falsas para ver si podía hacer zafar a sus compañeros y compañeras, claro. que las adelantaba un día, o que intentaba escaparse como Frías en Lima, en Perú. Y en general, todas las personas terminaban dando información. Eso hay que empezar a hablarlo, digamos, porque se ha generado, eso ha sido un estigma para muchas personas, para muchas familias, y en realidad bajo tortura es casi imposible, es imposible sostener. Bueno, hay un libro de Ana Longoni, que se llama Traiciones, que fue muy polémico, escrito hace 10 años aproximadamente, le trajo muchos problemas a Ana, en el que ella decía el 99% de las personas que pasaron por un centro clandestino de detención dieron algún dato, y se basaba además en que había un estigma que había sido generado no solo por los milicos, sino también por la propia militancia. Esto de se llevaron a los mejores. Sí. Bueno, si se llevaron a los mejores, aunque no lo digas, dejaron a los peores, ¿no? Entonces el estigma que eso derivó para los sobrevivientes también fue una mochila muy pesada que cargaron. Este juicio está desmontando un montón de mitos. Uno de ellos es este. Nosotros lo vamos a seguir todos los martes, no el martes próximo, que es feriado, los demás martes. Y bueno, no pudimos pasar la otra parte del audio, pero como dijo mañana, Fernando, mañana, sí. En la retaguardia a las 9, en oral y público el jueves a las 9, se va a ir pasando fragmentos. Y si no, también en la página de la retaguardia o en el diario de la contraofensiva van a poder leer la transcripción gráfica de esa entrevista con Pablo. Y ya publicamos ahora mismo una nota de Martiano Ailes a propósito del testimonio de hoy. Bueno, gracias Rosaura, gracias. Hasta el martes. Nati, chao, allí en San Bernardo. Hasta el martes.